Buenas tardes, 8:00 de la tarde, 8:04 en concreto, escuchas Radio Vallecas y siendo más tiquismiquis escuchas Perro Flaco, un programa especialmente pensado para seres humanos. Lo hacemos aquí, en la Tierra, con códigos exclusivamente terrícolas. No obstante, su difusión en otros planetas es perfectamente posible. Hoy, además, si eres marciano, este programa te viene de perlas porque hoy vamos a hablar de la evolución. Y seguro que te interesa, aunque sea solo por el morbillo de saber cómo es la evolución en el planeta Tierra. Tal. Así, dirigiéndonos a audiencias siderales, comenzamos a abordar este programa temático. Ya sabéis que primero me aguantáis un rato, luego repasamos la semana, musiquita que trae Miguel y luego entre todos, tú incluido, si quieres, llamando al 91-777-3928, damos un repaso al tema del día, que en este caso es la evolución. La evolución es, para mí, fundamentalmente un reto para el cerebro humano. Esta idea implica que los seres humanos vivimos en un proceso de cambio constante, eso es evolucionar. Algo que muchas tardes de domingo parece una chorrada, cuando llevas 6 horas viendo la tele y dices, pero que no evolucionó nada. Sin embargo, se hace evidente cuando uno ve cómo está su pueblo y cómo estaba cuando era pequeño, y ahí sí que dices, coño, que evolucionan las cosas, ¿no? La idea de que nos adaptamos al medio me parece de toda la vida un refrán un poco vacío, un poco certero también, pero un poco como un refrán. O sea, lo de la gente se adapta al medio. Ya que el medio es una mezcla de individuos en constante cambio. O sea, que la supuesta inadaptación de los humanos, que se supone que somos malos, al medio que es bueno, me parece pues exactamente igual que de ridículo que si dijéramos que las plantas del Amazonas no han sido capaces de adaptarse a las empresas madereras, que es otra verdad bastante ridícula. ¿Quién es el medio y quién es el individuo? A nivel social pasa algo parecido. ¿El medio es Batista o es Castro? ¿Es el Japón imperial que quedó humillado tras la Guerra Mundial o es el Japón de hoy, que es una versión oriental del capitalismo más ramplón? Incluso en la vida de cada uno. Hay días que uno parece la mar de adaptado y días que dices claramente, estoy fuera de lugar. Lo que más me fastidia del evolucionismo yo creo que es que entiende el mundo como un test psicotécnico. Uno bastante chungo, pero un test psicotécnico. Trata el mundo como si fuera una serie de números y trata de entender el patrón de modo que pueda anticipar cuál va a ser el siguiente número. Lo que hace que esto sea más complicado es que esa predicción puede modificar a su vez la serie, con lo cual es imposible de prever. Pero bueno, en realidad no me parece mal que se intente hacer cosas complicadas. Lo que me molesta de verdad es el tema del sol y las bombas nucleares. Ambas cosas van a ocurrir, sobre todo lo del sol, que se va a extinguir antes o después, y el sol, amiguitos, ese sí que es un medio, y no tiene nada de individuo. Hagamos lo que hagamos con branquias, aletas, con móviles inauditivos dentro del cerebro, con mazorcas transgénicas, los seres humanos y los seres vivos en general vamos a morir. Ignorar ese hecho fatal no solo es un acto de prepotencia, sino que le quita al mundo algo que es lo que hace el mundo dramáticamente comprensible, ¿no? Que se pueda entender. La fascinante heterogeneidad de la vida, la tendencia a multiplicarnos, a diversificarnos, a extendernos y a aguantar el temporal como podamos, no es algo que nos vaya a hacer sobrevivir. O sea, eso es simplemente cómo vivimos. Tan adaptativo como no tirarse de un quinto y morirse de viejo, que es adaptativo porque vives un poco más, pero en realidad no te adaptas de ninguna manera. El criterio de bondad para decir si como especie lo hacemos bien o mal no debería depender, creo yo, de cuánto tiempo aguantemos en el mundo ni de cuántos seamos, sino de cómo vivamos ese tiempo. Y en ese sentido, a veces me parece mejor no cambiar en absoluto, o sea, no adaptarnos a nadie más que a un sensor que tenemos dentro que nos dice por ahí te vas a reír, por ahí vas a ser más listo, por ahí vas a ser más tú. O lo que sea, seguir el que sea. No creo por eso que a nivel de adaptación sea un argumento de autoridad decir que esto es adaptativo o no, para ninguna decisión relevante, ni personal ni social. Y bueno, dicho esto, la evolución es muchas más cosas y es sobre todo un intento de entender el mundo un poco gratuito y accidental en el que vivimos, cosa loable y sobre todo entretenida. Así que vamos a seguir entreteniéndonos, pensando sobre este tema, presentando a la gente que está aquí en el estudio de Radio Vallecas en Puerto del Milagro 6, por ejemplo, Miguel Ordóñez. Hola, Anto, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Tú vas a hacer hoy todo en el programa, lo sabes. Yo, hombre, es que el tema de la evolución y yo tenemos ahí una relación estrecha. ¿Podremos hablar de tu calvicie, que es también un tema genético evolutivo? No, aquí se ha quedado. No, aquí se ha quedado. ¿Por qué se ha frenado? Una cosa que iba tan bien, que había empezado tan fuerte, con tantas posibilidades, en fin. Bueno, Miguel, sabes que es biólogo en sus ratos libres, aparte de estupendo ilustrador y diseñador. Así que a ver si te lo curras. Voy a sacar hoy mi faceta de biólogo teórico. Que sepáis, si os gustan así los programas de debate tipo Salsa Rosa, que Miguel y yo nos vamos a pelear. ¿Eh? Porque en este tema Yo hablo con bastante ligereza y Miguel es bastante exagerado para alabar lo que aprende en la facultad. Y antidarwinista, no nos olvidemos. Y antidarwinista, y yo también, en eso estamos de acuerdo. En el fondo coincidimos. No empecemos ya. José Jamada, al control. Muy buenas. ¿Qué tal, amigo? Hombre, estaría mejor en mi casa o en la tuya. Si tú eres el que hace todo el que todo funcione y encima haces el blog. Sí, y que involucione el programa, si es posible. Yo que involucione es el que nos mete presión para que esto, en vez de ser un rato de voluntariado, sea un rato obligatorio. Por eso estamos aquí, que no hemos faltado en un solo día en 2 años. Y también está Lucía Ranz Arranz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, que aparte de invitada, compañera y amiga, tú también eres de las de la parte de biología, ¿no? Ciencias del mar. Sí, sí. Que es un poco los animales del mar. Y las plantas. Sí. Que también está interesante y también hay una parte de evolución chula. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas de los peces esos que viven sin luz y que dan la luz ellos? Sí. Es gracioso eso. En los fondos abisales. Eso sí que es una evolución. Como decir, no tengo bombilla. O sea, la mar diría, esto la he cagado. O sea, aquí está... Bueno, la he cagado no, he acertado, ¿no? La mar. Diría... Bueno, aquí a ver no si había conseguimos que evolucione Lucía y diga más de sí o no. Bueno, Lucía, de es momento que... por lo menos yo, ha dicho sí, que sí. Si a me todo. Permitís la pequeña cuña, una vez hablando, tuve una conversación chula con Lucía que en la que hablamos de las razones reales por las que cada uno eligió la carrera. Y yo llegué a la conclusión de que fue por... Yo dormía la siesta siempre con los documentales de la 2, entonces se me creó en el cerebro una especie de cosa pro salvar los animales. Y Lucía dice que su padre tenía unas fichas de peces que le flipaban totalmente, donde estaba un montón de esos peces que dices abisales y no sé qué. Y es un tema, ya lo hablaremos en otro programa, pero cómo decisiones importantes de la vida a veces se toman por cosas ridículas. Bueno, yo, a mí me pasa lo mismo con los documentales, pero me gustó más la siesta que el documental. Es que por eso no hice... Bueno, biología, no nos metamos en estos temas. Y vamos a hacer un repasito, como sabéis, cada semana repasamos lo que ha pasado así a nivel periódicos, especie de zumo de periódicos, que luego lo recolocamos en secciones donde igual no irían en la realidad. Y lo llamamos los titulares desclasificados. Soy optimista. Escucho perro flaco. Bonico. Evolución. Una especie de camaleón de Madagascar pasa un tercio de su vida practicando sexo. Última hora. España gana la Eurocopa. Medicina alternativa. Un niño de 9 años se recupera de asma tocando un instrumento de viento. Gastronomía. El coche del príncipe Carlos funciona con vino y queso. Contactos. Miguel Sebastián regala un termómetro a Bono después de que le sugiriese usar corbata. Pasatiempos. Incautados 500 gallos de pelea, 600.000 euros y 7 coches de lujo al clan de la droga. Fast food. Fallece la chef española Simone Ortega. Era un poco francesa también. Salud. Un fallo administrativo deja un día sin personal eventual un hospital de Granada. Depredadores. Un tribunal condena a un blogger por difamar a la SGAE. Música. Amy Winehouse agrede a un fan. Aritmética. Las españolas alcanzan los 1,39 hijos de media. Insomnio. Los hospitales de Madrid cerrarán 1.896 camas este verano. Ley y orden. Grande Marlaska inaugura la conferencia de políticas gays y lesbianas. Policías gays y lesbianas.